Recibimos a Maurito Monteiro, que está desde las calles de Santa Rosa, bajo el rocío de esta mañana otoñal. ¿Cómo andás, Mauro? Hola, Cintia. Buen día al equipo y buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, estamos aquí en la Municipalidad de Santa Rosa. Uh-huh. En este momento se está llevando adelante una manifestación ruidosa en el hall de entrada de la Municipalidad. Son las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género Municipal que cumplieron con la actividad que tenían prevista de una visibilización por los reclamos que están haciendo estas trabajadoras al municipio local, en realidad al Poder Ejecutivo, a cargo de Luciano Di Napoli. Hay un grupo de trabajadoras que están en el hall con unas pancartas, con banderas, haciendo sonar sus bombos. Nosotros estamos en la vereda porque ahí adentro directamente no se puede escuchar a nadie poder hablar, pero ahora pararon, se están acomodando y seguramente van a hablar con nosotros. Está acomodando Liliana Rechimón de ATE y también están las trabajadoras Lucía Barbosa, también está Mariana Andueza, y mucho tiene que ver con este reclamo por la situación del centro de territorial de para atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Están pidiendo en los carteles: queremos respuestas a más de un año de conflicto, que den la cara. Está en una foto recortada del intendente Luciano Di Napoli, también de la viceintendenta Paula Grotto, y otros carteles más con una gran bandera de la Dirección de Políticas de Género. Vamos a escuchar unos minutos a Liliana Rechimón. Ahí está hablando. Una jornada más de visibilización de las compañeras de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa. Como es de público conocimiento, saben que las novedades que hemos tenido, con profundo pesar de que el equipo técnico no va a estar trabajando en el centro territorial. ¿Está confirmado? ¿No van a estar? Mira, nosotros lo vimos por los medios. La semana pasada tuvimos una reunión con la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, la señora Clarisa Arzuri, en conjunto con la señora Gabriela Bonavita. Ellas nos manifiestan que ellas no tienen ninguna comunicación, no han tenido ningún contacto, nadie les ha dicho nada, ni siquiera las invitaron a la inauguración, no entienden por qué, que solamente fue el intendente, y que no han tenido reuniones con la secretaria de la mujer, la secretaria de mujer, la señora Robledo. Temas que en realidad a las trabajadoras no les interesa, son cuestiones políticas que tendrán que dirimir dentro de su ámbito, porque son todos del mismo ámbito. La realidad es que no tenían respuestas para darnos, y nosotros en asamblea, junto con las compañeras, tomamos la decisión de exigirle al gobernador de la provincia de La Pampa y al intendente que den respuesta ante la preocupación, porque además hay un incumplimiento de la negociación que tuvimos el año pasado, como todos y todas saben, donde la Secretaría de Trabajo se compromete a que ni bien estuviera el centro territorial, todo el equipo pasaba al centro territorial, y además que nos reuníamos en 20 días, esto fue en el marco de la conciliación obligatoria por el paro de 17 días. La realidad es que no nos convocaron a los 20 días, que es un incumplimiento, y además tampoco se trasladan al centro territorial. Pero además del agravante, perdón, el agravante de que vamos a preguntarle a las funcionarias, y las funcionarias no tienen idea. Esto es lo grave. Y no hay nadie que dé certezas de qué va a pasar con el equipo de trabajo que inicialmente reclamamos condiciones dignas de trabajo, se dieron las adecuaciones mínimas dentro del ambiente de trabajo. Digo condiciones mínimas porque ese edificio está colapsado, abarrotado de trabajadores y trabajadoras de ser gente, se improvisó oficinas, box, etcétera, lo que todos y todas saben. Tuvimos que pedir que se adecuara el tema eléctrico y todo lo que tiene que garantizar la seguridad de las trabajadoras y de los usuarios que van a ese lugar, porque era un desastre, estaba devastado, se acondicionó en lo mínimo, pero con la esperanza de que las compañeras o se iban a un lugar, iban a alquilar un lugar, o pasaban al centro territorial. Era lo otro. Y Napoli en un momento a las trabajadoras le dijo que la solución estaba cuando se inaugurara el centro. Se inauguró el centro. ¿Y ahora? Y las funcionarias dicen... Bueno, es que van a pasar al centro. Sí. Digo, contesto las dos preguntas. Primero la del compañero Mauro, sí, en realidad él dijo eso, la solución al problema era esto, para no solo para las trabajadoras, porque digo, si nosotros no le damos calidad a las trabajadoras, ¿qué atención le damos a las víctimas? Recordemos que son víctimas de violencia de género, digo, no es cualquier, no es un hecho menor. Y lo más vulnerable de la sociedad, nuestras mujeres pobres de los barrios. Digo, ¿qué le damos, qué calidad le damos a nuestras trabajadoras? Que dicho sea de paso, a las trabajadoras siguen teniendo los mismos saberes, el mismo recibo de sueldo que Cambiemos, que el gobierno de Cambiemos. Esta gestión no mejoró la condición porque pedimos apertura de paritaria y tampoco nos la dieron. Y con respecto a lo que mencionabas, eso quedó refrendado en las actas de la conciliación obligatoria, sí, por supuesto, y no se cumplió. Digo, estamos a esta fecha esperando, ya se inauguró el centro, ya vino el presidente, vino toda la comitiva, vinieron todos, todas y todes. Las compañeras siguen sin tener respuesta. No solo para las compañeras, vuelvo a repetir, para las trabajadoras que son las que brindan la atención a nuestras víctimas, sino también para las víctimas. Digo, donde entendemos que es un lugar donde van las víctimas y también van los victimarios. Porque han habido sucesos que son de público conocimiento también, ¿no? Que se han tenido que cruzar. Y que no están las condiciones para atender este tipo de problemática tan sensible que nos atañe a las mujeres. Esa segunda visibilización que hacen, ¿hay una idea de hacer una medida de fuerza concreta? Mira, las compañeras lo están discutiendo en las asambleas que hacen periódicamente en las semanas. La verdad que las compañeras han hecho todo. Protestar, reclamar, hacer notas, agotar el diálogo, a llamar a uno, a otro, pedir intervención de uno u otro. Y la verdad que hasta la fecha no hemos tenido respuestas. Nadie nos da una respuesta. Por lo tanto, nosotros apelamos ahora que el gobernador de la provincia de La Pampa y el intendente de la municipalidad de Santa Rosa, que son del mismo signo político, se pongan en autos y resuelvan qué va a pasar no solo con las trabajadoras que están en ese lugar, sino también con las víctimas. Pero además, decirles que las compañeras son trabajadoras de este Estado. Y el Estado tiene que darle respuesta, que no se está dando. Las compañeras vienen haciendo, como me preguntaban recién, asambleas permanentemente, semanalmente, para ir resolviendo los pasos a seguir. Porque ustedes recuerden que han recibido amenazas de descuento, recuerden que las compañeras les quitaron las guardias, recuerden que tuvieron un perjuicio económico y que nadie solucionó, recuerden que pedimos aperturas de paritarias para hablar el tema de los adicionales que las compañeras deberían estar percibiendo y no se ha abierto la paritaria. Si esto no es violencia simbólica del Estado, si violencia política, digo, hacia un grupo de trabajadoras de la institución, de este órgano, y yo no sé cómo llamarlo ya. Si nos remitimos al 190 de la OIT, lo dice claramente. Acá hay violencia clara por parte del Estado hacia nuestras compañeras. Y que nadie da respuestas. Lo que pedimos es respuestas. Si se van a profundizar las medidas, nosotros estimamos que de no haber respuestas claras, concretas, de las personas que toman las decisiones, porque evidentemente ni Bonavita ni la secretaria Clarisa Alzuri tienen la decisión, o sea, no saben, no pueden dar una respuesta porque no lo saben. Ustedes, yo quiero que el ministro, el intendente y el gobernador escuche lo que digo. Las funcionarias no saben qué va a pasar, no tienen idea. Y ellas no tienen idea. Bueno, tendrán que tener algo de idea, digo, el gobernador o el intendente. Alguien tiene que tener idea al respecto. Ellas que no cobran aumento. ¿Ellas que están en el marco del 643, sí reciben la paritaria común o no? Ellas están con un contrato por la 643 municipal, ustedes saben. No, un contrato. Todas están en planta. Porque había dos compañeras que no estaban en planta y nosotros, con la lucha de las compañeras, logramos que esas compañeras, que eran dos compañeras, la abogada del equipo y una compañera que ingresó después, tuvieran su contrato definitivo, son planta permanente ya. Pero después, cuando hablamos de adicionales que prevé la 643 y para la municipalidad, algunas pocas la tienen y otras no las tienen. Y no tienen la misma proporción, el mismo porcentaje. Por lo tanto, hay una clara discriminación también, digo, ¿no? Digo, no solo hay violencia política, sino también hay violencia económica. Bueno, ahí escuchábamos a Liliana Richimón, que es secretaria de prensa de ATE, en representación de las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género, que como recién les contaba, Cintia, están todas aquí en el hall de entrada de la municipalidad. Ya están denunciando directamente violencia por parte del Ejecutivo Municipal hacia trabajadoras que tienen que trabajar contra las violencias contra las mujeres. Un dato a tener en cuenta, está confirmado que a partir de hoy el presidente del Consejo Deliberante es Pablo Pérez Ibarguren y Paula Grotto, la viceintendente, está a cargo de la intendencia porque el intendente Luciano Di Napoli se tomó licencia. Están hablando de cerca de un mes hasta por lo menos el 22 de junio. Así que hay un dato a tener en cuenta. Estas trabajadoras están reclamando al intendente que en este momento no está en la municipalidad. Mauro, ¿se saben los motivos de la licencia por un mes? No, la verdad que no lo dijeron. Lo tienen ya, lo tienen ya en una resolución que no es pública, pero sí está la resolución que llegó al Consejo Deliberante. Pero ya se sabe que el intendente se tomó licencia y que la intendencia está a cargo de la viceintendenta Paula Grotto. Bien, bueno, Mauro, la verdad que esto se veía venir. Vamos a ser sinceros y sinceras. Sí, sí, claro, se veía venir y también convengamos que nunca fue de todo clara la respuesta del propio Di Napoli hacia las trabajadoras, aunque está firmado en un acta de compromiso de que las trabajadoras iban a ir al centro territorial. Claro. Entonces, después de la inauguración, las trabajadoras, había un equipo destinado para ir a trabajar allí, y también estos cortocircuitos entre las funcionarias, porque Robledo no invita a Gaby Bonavita, a Gabriela Bonavita, la directora de Política de Género, tampoco la secretaria de Desarrollo Social, que asumió hace poquito, Clarisa Alzuri, a la inauguración del centro territorial. Después nos enteramos que Robledo habría invitado a las trabajadoras de ATE que están haciendo la manifestación. O sea, hay una situación de poca comunicación o mala comunicación que lamentablemente después sucede lo que sucede ahora, que están haciendo la manifestación. Es la segunda visibilización ruidosa que están haciendo. Por ahora no han llamado a una medida de fuerza concreta, pero sí, esto seguramente se va a repetir en los días. Muy bien. Bueno, Maurito, gracias. Vamos a seguir atentos. Dale. Hasta luego. Abrazo. Sí.